Kropotkin, 100 años. La gloria de haber adivinado, en parte por lo menos, el origen del sentimiento moral pertenecerá siempre a los pensadores del siglo XVIII. En un libro soberbio, alrededor del cual la clerigalla ha hecho el silencio y es en efecto poco conocido por la mayor parte de los pensadores, hasta de los antirreligiosos, Adam Smith ha puesto el dedo sobre el verdadero origen del sentimiento moral. No va a buscarlo en las ideas religiosas o místicas, lo encuentra en el simple sentimiento de simpatía. Veis que un hombre pega a un niño. Comprendéis que el niño apaleado sufre. Vuestra imaginación hace sentir en vosotros mismos el mal que se le inflige, o bien sus lloros, su compungida carita os lo dice. Y si no sois un cobarde, os arrojáis sobre el hombre que pega al niño, se lo arrancáis a la fuerza. Este ejemplo por sí solo explica casi todos los sentimientos morales. Cuanto más poderosa es vuestra imaginación, mejor podéis comprender lo que siente un ser afligido, y más intenso, más delicado será vuestro sentimiento moral. Más compelido os veréis a sustituir a ese otro individuo. Con mayor agudeza sentiréis el mal que se le haga, la injuria que le ha sido inferida, la injusticia de la cual ha sido víctima. Mayor será vuestra inclinación a impedir el mal, la injuria o la injusticia. Cuanto mayor sea en vos este sentimiento moral, mayor predisposición tendrá para constituirse en hábito. Y después añade otra idea interesante. El sentimiento de solidaridad es el rasgo predominante de la existencia de todos los animales que viven en sociedad. El águila devora al gorrión, el lobo a las marmotas, pero las águilas y los lobos se ayudan entre sí para cazar, y los gorriones y las marmotas se prestan solidaridad también contra los animales de presa, pues solo los poco diestros se dejan expoliar. En toda agrupación animal, la solidaridad es una ley, un hecho general de la naturaleza, infinitamente más importante que esa lucha por la existencia cuya virtud nos cantan los burgueses en todos los tonos a fin de mejor embrutecernos. Y en un párrafo posterior añade otra idea. Volveremos algún día sobre este asunto y podremos demostrar con lujo de pruebas cómo en el mundo animal y humano la ley del apoyo mutuo es la ley del progreso, y cómo el apoyo mutuo con el valor y la iniciativa individual que de él provienen aseguran la victoria a la especie que mejor lo sabe practicar. Por el momento nos bastará hacer constar el hecho. El lector comprenderá por sí mismo toda su importancia en la cuestión que nos ocupa. Es un fragmento de La moral anarquista, un libro publicado en 1869 en francés, en el que se adelantan algunas de las ideas de la obra fundamental de Kropotkin, El apoyo mutuo, de 1902.